Pasión Rojiblanca. Hermandad de Casista, seguimos en el evento, estamos con Pipe Gallegos. Pipe, pues, ¿cómo se siente esto de tener, de ser el indicado para recibir este balón de una figura del equipo Necaxa? Bien, mucho orgullo, muy contento por recibir, como te dice, el balón de Alex, y esperemos seguir creciendo en el club, ¿no? Para mí me queda un año de contrato y espero cumplirlo para seguir aquí en el club que amo. Y eso, eres el jugador con más trayectoria quizás en la plantilla actual. Es cierta responsabilidad, muchos te candidateaban incluso para ser el nuevo capitán del equipo. Sí, pero al final no hace falta tener un gafete para ser un líder. En el equipo hay bastantes líderes, cada uno es un líder, así que ahora le tocó la responsabilidad a otro compañero ser capitán, pero lo personal estoy muy tranquilo por el reconocimiento al compañero y yo seguiré aportando lo mío. Y precisamente, bueno, te ha tocado ver cómo se transforma este equipo a lo largo de los años, distintos técnicos, ¿le mantienes? ¿Qué distingue a este nuevo Necaxa de Michel Leaño? Es un equipo muy dinámico, muy joven, con mucha personalidad, le fuimos de igual a igual a Monterrey allá, y creo que fuimos superiores, así que yo creo que este torneo podemos dar la sorpresa. ¿El mensaje para la afición? Que nos sigan apoyando, que tengan paciencia con nosotros, que nos vayan a apoyar al estadio, y que sobre todo jugamos siempre para ganar. Muchas gracias, Pipe. PasiónRojiblanca.com.mx.